Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. ¿Cuán supersticioso es usted? Lo digo porque hoy es martes 13, ¿no? Aunque también pasa los viernes 13. Pero bueno, para este caso nos corresponde un martes 13. ¿Usted es supersticioso? ¿Usted cree en este tipo de cosas? ¿Usted es de los que se levanta siempre con el pie derecho porque ese agüero tal vez le puede rayar la cabeza y tal vez el día? ¿O de los que ve una escalera y ni por el berraco pasa por debajo? ¿O tal vez si ve un gato negro ya dice miércoles, se me dañó el mes, la semana, el día, o el proyecto que estaba haciendo se va a fracasar simplemente porque la naturaleza le puso el color negro al pelito de un gato? Pero bueno, así es, así son algunas personas, y de eso vamos a hablar hoy aquí a bordo de la nave del rock. Bienvenidos, ¿cómo están? Para mí, como siempre, es un placer darse la bienvenida a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes, los que llegan a esta señal, independientemente el lugar donde se encuentre, la latitud, la longitud, el meridiano, el paralelo de este hermoso planeta donde usted esté. Pues bueno, ahí llega el Túnel Rock, siempre y cuando haya internet, ¿no? Porque pues si no hay internet es imposible, pero bueno, por fortuna la internet llega en todas partes. Yo soy su capitán Pablo Rocks y estamos generando esta señal desde Colombia para Improvisando Radio AC Rock en Puerto Rico, emisora 90. En la ciudad de Bogotá, César Radio Rock en Bolivia, así como The Classics también es en Bolivia. Y también estamos generando esta señal para Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. A todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de estas señales, un fuerte abrazo desde aquí, desde Colombia. Y vamos a escuchar buena música, ¿les parece? Ya por acá, antecitos del turno, estaba saludando a nuestros oyentes. Por acá se reporta Alexander, Juan David, Alex, Nati, que Nati me estaba escribiendo que no puede abordar la nave, que está en clase. Bueno, cuando escuche Nati esta versión de La Caja Negra, pues bueno, para que sepas que también se te saluda. Por acá está Nati Waldron, también un gran abrazo para ella que se conecta a esta señal. Y vamos a empezar con buena música, ¿les parece, amigos oyentes? Si usted quiere en este momento pedirme alguna canción, hablar de algo, decirme, Pablo, es que yo soy supersticioso a morir, no puedo ver, no sé, no puedo abrir una sombrilla en el techo de un, encerrado en una habitación porque eso también trae mala suerte, no sé. Lo que me quiera comentar usted, aquí también tenemos un chat que es en www.eltunnel.co. Ahí usted abre la página, en la parte, si está en el computador, en la parte superior al lado derecho está una opción que dice chat. Si está en el celular, en la parte inferior, en la mitad, ahí hay como dos cuadritos. Usted le da clic, se abre otra ventanita y ahí puede chatear sin ningún problema. Por acá llega Steve Benítez justamente a ese chat. Un gran abrazo, mi hermano. Por ahí nos trajo buena música, que eso más adelante vamos a hablar. Muy bien, dicho todo esto, vamos con una canción que fue la primera canción que escuché hoy. Y no sé, apenas escuché esta canción dije, miércoles, debo iniciar el turno del martes con esta canción, que no es tan rock and rollera, para ser sincero, pero tiene un flow, porque tiene flow, o sea, no es reggaetón, no se va a preocupar, amigo oyente, si acaba de llegar, pero tiene un flow bacano, de ese flow chévere que nos gusta a los rockeros. Este señor la canta así. I remember when I lost my mind. So pleasant about that face. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. Este es mucho tema, carajo, la hace el señor Grant Sparkly. Y se llama Crazy. Con esta canción les doy la bienvenida a todos ustedes aquí a bordo de la nave. El Tour del Rock al aire. Escuchamos a los Foo Fighters con Everlong aquí a bordo en la nave del rock. Y justamente estamos hablando con nuestros oyentes de qué tan supersticioso es usted. Bueno, hoy es martes 13. Algunas personas dicen que los martes 13 pasan algo, pero algunas dirán, no, es que son los viernes 13. Ya hablamos de por qué algunas personas piensan que es el martes, otros el viernes. Pero sí hay una razón lógica y sí existe. Que algunas personas dicen, oh, hoy es martes 13, demonios, diantres, rayos, va a pasar algo. Y por eso estamos hablando de las supersticiones. Y un oyente, él se llama Vladimir, nos quiere compartir qué piensa acerca de las supersticiones. Capi, buenos días. Soy Vladimir Bedoya, acá desde Houston, Texas. No, de pronto yo sí, la superstición que he manejado toda la vida es que cuando mi madre me dice no vayas que va a suceder algo, hasta que ella no retira esas palabras, no voy, porque siempre me pasa lo que ella me decía. No sé, es una superstición bien rara, pero la puse a prueba varias veces y fuerte, pesada. Hombre, son de las cosas que uno dice, miércoles, las mamás siempre tienen la razón. Indiscutiblemente, y aparte de las supersticiones, hay que pararle bolas a las mamás. Lo que pasa es que uno a veces en una época rebelde, no sé si usted también la tuvo, cuando uno era más joven, era rebelde y todo le llevaba la contraria a la mamá. Yo le llevo aún en día, hoy en día, le sigo llevando la contraria a mi señora madre. Ay, mamacita, cómo sufre. ¿Usted qué otra superstición tiene? Bueno, si quiere enviarme una nota de voz, lo puede hacer al más 57-301-770-3920. Como se da cuenta, nuestro oyente está en Houston, Texas, pues entonces lo puede hacer desde cualquier lugar del planeta. Le coloca el más 57, que es el código de Colombia, y nos envía su nota de voz. ¿Qué tan supersticioso es usted? ¿O cuál es su superstición? Hágamelo saber. Por ahora invitamos a esta banda que se llama Europe. Y qué casualidad, esta canción se llama Superstitions. Keep on walking that road and I follow. Keep on calling my name, I'll be there. And if a mirror should break, it's easy to take. Deep down I know that you care. Well, I'm not superstitious. Y esta es la nave del rock. Hasta las 12 del mediodía los acompaño a través de esta señal que originamos desde Colombia. Este es el túnel.co. I'm not superstitious. I have no doubt that there's a reason how things turn out. While things are changing from day to day, well, I keep this feeling with me. Times of wonder when I'm on my own, trying to find out if love has gone. It might make a difference, it might bring me down, but no superstition is gonna turn things around. And I want you to know that you're on. Keep on. Hay algunas industrias como la aeronáutica que son extremadamente supersticiosos. La verdad, haga la tarea, amigo oyente, si de pronto usted va a abordar un avión en este justo instante o en estos días, usted ya se tuvo que haber dado cuenta que la silla número 13 o la fila número 13 en la gran mayoría de aerolíneas no existe. Esto porque este número es cabalístico, no es de muy buena suerte. E incluso en Cali, recuerdo muy bien que me hospedé en un hotel que no me acuerdo cómo se llama. Estoy echando cabeza cómo se llama ese hotel. Pero ese hotel es uno de los edificios más altos de Cali. No, si alguien está en Cali y me puede ayudar, cómo se llama ese hotel, que es un edificio altísimo. Tiene como 20 y pico de pisos, como casi 30 pisos. No tiene el piso número 13. Cuando usted sube al ascensor, aparece ahí del 12, salta al 14 y aparece en el botón del piso número 13, aparece simplemente un botón en blanco. No recuerdo ese piso si está habilitado para los huéspedes o es algo que utiliza el hotel para abastecer de pronto las camas o algo así, como los insumos. Pero sí es un hotel que tuve la oportunidad de hospedarme y no tiene el número 13. Y claramente en las aerolíneas la silla, la fila número 13 no existe por un tema cabalístico. De eso estamos hablando hoy, de qué tan supersticiosos son ustedes, nuestros oyentes. Ya un oyente nos aportó que lo que dice la mamá se hace, porque es que la mamá es sagrada. Bueno, eso no es nada cabalístico, pero es que eso sí es una realidad. A veces las señoras madres tienen ese sentido en el cual le dicen, hijo, no haga eso. Y uno lo hace y después viene la típica frase. Se lo dije. Eso suele suceder. Este es el Túnel Rock. Apenas estamos despegando en este vuelo que iniciamos la semana nosotros, porque esta nave arranca o despega los martes, los miércoles y los jueves. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía estamos aquí en este rinconcito de la internet. Y en nuestras emisoras aliadas, en Improvisando Radio, en AC Rock en Puerto Rico, emisora 90 César Radio Rock en Bolivia, The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes. Y hablando de aviones, desafortunadamente usted recordará el 11 de septiembre del 2001, ¿cierto? Pues ese día, evidentemente, sucedió un atentado brutal a las Torres Gemelas. Y esta canción, junto a unas 1000 canciones más y un pocotón de canciones, fueron censuradas en las radios de Estados Unidos. Simplemente porque hablaban de algo con aviones, o hablaban de algo de la ciudad de Nueva York, o hablaban de terrorismo, de árabes, de lo que fuera. Simplemente el gobierno estadounidense dijo, estas canciones hay que sacarlas del aire. Y esta fue una de ellas. La hace una banda australiana, esto es mucho baile. Si usted quiere bailar con rock and roll, con esta canción lo puede hacer. Esto se llama Safe in New York City, algo así como seguro en Nueva York, y por eso la sacaron del aire en esa época. Esta es la nave del rock, aquí sí tenemos la silla número 13 para que usted se siente y no complete el verso. I feel safe in New York City. Por aquí aparece Jenny López, Hotel Torre de Cali. Hotel Torre de Cali, ¿oís? Así se llama ese hotel que no tiene el piso. Bueno, obviamente lo tiene, pero no lo tiene con nomenclatura. No está determinado ese piso para los huéspedes. El Hotel Torre de Cali. Gracias, gracias. Estás escuchando el Túnel Rock. Sí, no quería quedarme con la duda. Sigamos con más música. Invitamos a Anthrax. Les reitero la invitación a ustedes, si quieren programar mucha música a través de la nave, lo puede hacer a través de www.eltunnel.co en nuestro chat o a través de nuestro WhatsApp. Yo mismito lo estoy contestando. +57 301 770 3920. Ahí estoy respondiendo todos y cada uno de los mensajes que envían nuestros oyentes. Esto es Poison My Eyes, la banda sonora de Last Action Hero, una de las peores películas que ha hecho Arnold Schwarzenegger. Seguimos aquí a bordo de la nave del rock hablando de supersticiones. Y por acá un oyente nos comparte lo siguiente. Él es David de Puerto Rico. Creo que la intención detrás de los símbolos es lo que da la vida a la superstición. Ni los gatos negros ni patas de conejo puede dar tanto poder a las cosas como queremos controlarlas. Bueno, una interesante reflexión. Y nos aporta lo siguiente. En Japón no existen los pisos número 4. Yon suena como Yon, que significa muerte, asociado al norte, que representa el invierno. Vea pues, no sabía que los japoneses eran supersticiosos con el número 4 o el número Yon, que pues no sé si lo estoy pronunciando bien, pero me imagino que será así, Yon. Y justamente hablando de alguien que tiene esa descendencia, por aquí vamos a hablar de un día como hoy. ¿Quién nació un día como hoy, 13 de abril de 1961? Nació Yamamoto, Hiro Yamamoto, en Seattle. ¿Quién diablos es este man? Pensará usted. Pues bueno, él es un bajista, miembro fundador de una de las bandas que más me encanta en este planeta. De hecho, no solamente soy fanático de Soundgarden, sino más allá, me declaro un fanático al 100% de Chris Cornell, sin duda alguna. Y todo lo que ha hecho, o todo lo que hizo más bien este señor Chris Cornell. Y pues justamente hablando de este bajista que hoy está cumpliendo años, pues vamos a darle una doble dosis a Soundgarden. Yo coloco la primera y usted me ayuda con la segunda, ¿le parece? Sorpréndame, ¿qué canción puede complementar esta delicia que les voy a colocar? No me diga que Black Hole Sound, porque esa ha sonado bastante. Sorpréndame, amigo oyente. Dígame y déjeme con la boca abierta al cuando yo presente la canción que viene, que va a ser la petición suya, y quedemos todos, ¡guau! ¡Qué canción sota, marica! Ayúdeme con eso, pues. ¿Les parece? Muy bien, vamos con esto que se llama Little Rise. Y suena fuerte aquí a bordo de la nave del rock. Into the center of our hand. Diablos, llegaron peticiones de canciones de Soundgarden por doquier. Por acá en el chat, para que de pronto, si usted no lo está mirando en este momento, Chenny López nos dice Outshined, o no, creo que es Outshined, no más, exactamente como lo corrigió. Mauricio López, Nothing Compares to You, que es un gran cover de Sinead O'Connor. Por acá Marta también estaba diciendo algo de Patience, porque es que Chris Cornell, bueno, esto ya es algo más allá de Soundgarden, ¿no? Porque él sacó un compilado de canciones cover que ya está disponible en Spotify. De hecho, es lo más reciente de Chris Cornell, ya obviamente un álbum póstumo, donde hay una cantidad de canciones cover versionadas por el gran Chris Cornell y la voz de Chris Cornell. Esa gran voz, lo que quiero decir. Por acá también piden Feel on Black Days. Miércoles. Qué vaina. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios mío, ilumíname. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Túnel Rock. Vamos a hacer la decisión más salomónica posible. Vamos a rematar con Soundgarden y en la siguiente hora nos vamos con Chris Cornell. ¿Les parece? Para ser bien salomónico. Para darle gusto a todos nuestros oyentes, que es algo bien difícil. Y nos vamos con Outshined. Soundgarden a bordo de la nave. Well,

Desde el 2009, estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día, estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Iniciamos una hora más de música aquí a bordo en la nave del rock y me encanta cuando llegan estos mensajes. Me escribe Mario Alonso, dice lo siguiente: buen día, Pablo. Saludos desde Valledupar. Mi hijo desea escuchar un tema. Él nos comenta que está, por un lado, teletrabajando y teleestudiando. Qué bacano que estén ahí los dos conectados con la emisora, pues haciendo sus labores cotidianas. Y que seamos esa compañía en esta mañana. Así que para José Mario, quien está escuchando también esta emisora, y Mario, el señor padre, que lo está llevando por el buen camino del rock and roll, José Mario quiere escuchar una canción de Nirvana. Esta canción se llama About Girl. Y José, pues suena muy sabroso hasta ahora. Esta es la nave del rock. Por una hora más se extiende este vuelo por los diferentes confines de la música. Hola amigos de El Túnel Rock Online, yo soy Hugo, cantante de Los Elefantes. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cigarrín! ¡Purín! Queremos mandarles un saludo muy especial, sigan escuchando El Túnel y nuestra música. ¡Chao! Por acá Carlos nos comenta en el grupo de eltunnel.co, pues poco supersticioso. A veces, pues un poco supersticioso a veces. Pues un martes 13 iba a la universidad, pasé por debajo de una escalera y el día estuvo super pelle, que quiere decir como malo, como desastroso, que es un término muy bogotano. Tuve quiz, sorpresa, un mal día. Lo único que faltó era que me orinara un perro. Puede ser un perro como este. Me dicen perro, el perro infeliz. caminar. No sé ni a dónde voy, de un lado para otro, esa es mi vida. Con Castro me encontré, no hay nada para hacer. Vamos a fumar broma en la lavandería. Salgo a caminar, no quiero ni pensar cuántas cervezas tengo en la cabeza. Termino en un burdel, qué lindo es eso, sostén. Otra de guarila, qué pa' esta mesa. Me dicen perro, el perro infeliz. Como lo que encuentro, y ando de vago por ahí. Me dicen, dicen, dicen perro, arrastrado y pueril. El perro canequero, me cagaré en tu jardín. Salgo a caminar, me encuentro a tu mujer. Canto boca de caimán cerca a su oído. Recibo un par de jabs, patadas, uppercut. Me arrastro hasta la casa de un amigo. Salgo a caminar y te encuentro en un bar, y al son de la pachanga me enamoro. Yo me voy al altar contigo hasta el final, o al menos hasta que suene este solo. Escuchábamos a los Elefantes, banda de ska bogotana, con esta canción que pues se llama Perro, así, tal cual, perra.